y packs educativos que pueden servir de recurso para las clases y docentes. Además, hay cortos de mujeres por mujeres, cortos fantásticos y cortos animados. Considero que es un recurso excelente y de una gran experiencia para ver este fin de semana y salir de la plataforma online más conocida. Les recuerdo que la página es cinecorto.org. Con este bellísimo programa que hemos tenido hoy, damos comienzo un poco, le hemos sacado hoy a la columna de Necesitamos la Bandera. Hemos traído este maravilloso tema que interpreta Horacio La Bandera en un pianoforte del 1800, ¿no, Daniel? 1813. 1813, que fue el piano, el primer piano con el que se tocó el himno nacional argentino allá por el 9 de julio. Y bueno, este es un pequeño espacio que queremos decir para este 9 de julio venidero, Daniel, diferente, en modo cuarentena. Así es, y tenemos que decir que el 9 de julio, que se celebró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tuvo un antecedente el 29 de junio del mismo año con el Congreso de los Pueblos Libres que lideraba Gervasio de Artigas, que declaró la independencia de la patria grande. Esto muestra también las divergencias que hubo en nuestra historia respecto de las distintas vicisitudes que ha pasado el territorio de nuestra América. La declaración de la independencia de nuestra Argentina en relación a las Provincias Unidas del Río de la Plata fue una decisión tomada el martes 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, declarándose formalmente la ruptura de los vínculos de la dependencia política de estas provincias con la monarquía española. Brevemente, porque ahora llega un cuento y nos vamos a ir despidiendo de este programa tan atípico en relación a la conexión con internet y a, bueno, que no han podido participar todas las audiencias como hubiéramos querido, recordarles que el 6 de julio Manuel Belgrano, en una reunión secreta, convencía a los congresales que todavía no estaban decididos. Había llegado Manuel Belgrano a Tucumán después de, con mucha tristeza por ver la situación en la que se encontraba para él su querida patria, y convenció en un discurso muy emocionante a los congresales, llorando, dijo, llorando exclamé por la libertad de nuestra patria. Y con este hermoso recuerdo de Belgrano vamos a dejar en la voz de Patricia Huijarrubia, Mariposas en Tucumán, hermoso cuento con una hermosa obra de la artista plástica Palmeri, que la pueden ver en nuestro Facebook, y con esto nos despedimos. Hasta el próximo sábado, gracias Rita por ponernos al aire. No se vayan y escuchen este hermosísimo cuento de Patricia. Hasta el próximo sábado. Pedro estacionó la camioneta en solo dos maniobras. Miró por el espejo retrovisor, sonrió, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Los tres hijos lo miraron también a través del espejo. Se reflejaba feliz, aunque muy agotado. Claro, dos días manejando por la Ruta 40, turnándose con el Unei, su novia, para llegar desde Esquel hasta Tucumán. Todos tenían un poco de esa tierrita que desprende el ripio. Todos estaban cansados, con la garganta casi seca. En algunos tramos del larguísimo viaje, todos habían inventado adivinanzas, enumerado las capitales de las provincias, habían imaginado historias escalofriantes y disparatadas. Bueno, los dejo frente a la Casa Histórica de Tucumán, dijo Pedro. Me voy a entrevistar al intendente. Saben que me gusta ser puntual. Debo enviar mañana mismo la nota completa al diario. Al instante agregó, mirando a Nico, ¿todo bien con el celu, no? Ante la respuesta afirmativa, salió muy rápido. Los tres hermanos, Nico, el más grande, el único que tenía celular, Juan, el peque, el que extrañaba a la perrita Guaira, y María, la más mimada, se miraron durante varios minutos. Parados frente a la puerta azul, las dos columnas blancas, las dos ventanas y las dos rejas con dibujos enlazados, se preguntaron casi al unísono. ¿Y ahora qué? Oh, que conocemos esta casa, ya la conocemos. Que la vimos por tele 10 veces. Que escuchamos 10 cuentos o más sobre este tema. Que otras 10 veces nos contaron esta historia. Que es de aquí y que es de allá. Que es aburridos, que es de otra vez. Que es y cientos de que es. Bueno, el capítulo de Samba no fue tan aburrido, dijo Maru moviendo de un lado a otro sus trenzas. Los tres hermanos al mismo tiempo miraron hacia un lado, hacia el otro. Nada, nada, nada. La soledad misma. Todo cerrado. El Unei había caminado unos metros hacia la esquina y se le veía gesticular y hacer dibujos circulares, con una mano o juntar las palmas como inventando vuelos. Estaba hablando por teléfono. De pronto, la gran puerta azul se abrió crujiendo, y tan despacio que les pareció interminable, como el viaje que habían realizado desde Chubut a Tucumán. Los tres hermanos entraron casi en puntas de pie. Una pequeña, con un poncho azul que la abrigaba, les dio la bienvenida. Habló tan rápido, les dijo tantas palabras que entendieron casi la mitad. Hola, me llamo Maicha, pero me dicen Ami, soy tucumana, tengo 9 años, los cumplo el 9 de julio. Mi abuela cuidaba esta casa hace tiempo, mi mamá es profesora de historia y museóloga, recibe a las niñas y niños de las escuelas. Oh, dijo, casi sin respirar, mientras con las dos manos les indicaba que ingresaran. Los tres hermanos se sorprendieron, pero no tanto por la rapidez de Amaicha al hablar, una catarata de palabras por segundo que salían de su boca. Tampoco porque marcaba la R como su amigo del cole, que también era tucumano, ni por el poncho que muchos paisanos llevaban cuando iban a caballo allá cerca de la cordillera donde ellos vivían, sino por los bolsillos del poncho que cubría a Amaicha. Eran inmensos. Movedizos, se inflaban, se desinflaban, eran circulares, de pronto eran cuadrados, triangulares. Los 6 ojitos parpadearon a la vez varias veces. Mariposas salían de ambos bolsillos, batían sus alas diminutas, en pleno vuelo armaron 3 palabras. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y más sorpresa aún, usaban mayúsculas y minúsculas. Síganlas, dijo Amaicha con una inmensa sonrisa. Ellas están siempre, con sus vuelos los llevarán a descubrir secretos de esta casa. Mientras las mariposas aleteaban de sala en sala, de vitrina en vitrina, de pasillo en pasillo, de naranjo en naranjo, los tres hermanos abrían los ojos como cuando conocieron por primera vez el mar. Seguían a las mariposas. Las había de diferentes colores, dibujos y tamaños, pero todas, toditas, tenían sus 4 alas, que unidas parecían 2. Las contaron, eran 9 mariposas, armaron 9 caminos laberínticos, hacia arriba, hacia abajo, recorrieron salas, patios y se detuvieron en algunos cuadros, observaron las actas de la independencia, el periódico El Redactor, revolotearon en las mesas y en los arcones. Daban vueltas y vueltas circulares entre las cartas manuscritas de San Martín y de Belgrano, entre los retratos de los 29 congresales y las pantallas táctiles con sus historias. En el momento que se posaban en algún objeto, los tres hermanos escuchaban un susurro tan cálido como divertido, casi que les hacían cosquillas en la oreja y entonces se rascaban mientras escuchaban. Pero las mariposas no les susurraban información o aburridos discursos largos, largos, larguísimos. No, no, no. Les hacían preguntas. Frente a cada objeto, ellos debían encontrar las respuestas, observando cada detalle. Los invitaban a leer los nomencladores, esos cartelitos que están al lado de cada objeto en los museos. Incluso si Juancito no llegaba a leernos, porque estaban muy altos, las mariposas lo levantaban y el peque abría los brazos desafiando el equilibrio. Se imaginaban que los otros dos hermanos, Nico y Maru, decían que tampoco veían bien los carteles. Todas eran preguntas para invitarlos a leer, a entender, a descubrir respuestas y a construir nuevas preguntas. De los aburridos qués pasaron a los curiosos porqués. ¿Por qué no había mujeres congresales? ¿Por qué el acta de la independencia se tradujo al quechua y al aymara? ¿Por qué usaban los congresales arenilla para firmar? ¿Por qué no había congresales en Chubut? Tampoco en Entre Ríos. ¿San Martín y Belgrano participaron del Congreso? ¿Cuántos días sesionó el Congreso? ¿Por qué se realizó en Tucumán? ¿Por qué no se hizo el Congreso en Buenos Aires? Si actualmente somos independientes, ¿por qué en las Malvinas no flamea nuestra bandera? Amaicha los acompañaba, corría, trepaba, se deslizaba como si volara, casi sin apoyar los pies en el suelo de ladrillo. Recorrieron toda la casa, no quedó lugar que no exploraran. Al llegar a la última sala, Amaicha les convidó alfeñiques de azúcar de caña, y cuando los tres pensaron que ya no había más sorpresas, Amaicha les regaló un poncho azul, igualito al que la abrigaba ella. Este poncho azul es para ustedes tres, así comparten con otras chicas y chicos los susurros de las mariposas, les dijo rápidamente mientras acariciaba ese poncho de bolsillos movedizos, cuyas urdimbres y tramas mostraban infinitos azules. ¿Pero por qué nos regalás este poncho?, le preguntó Maru. Porque los punchus, como dice mi bisabuela, son como mariposas pero con las alas hacia arriba, hacia la tierra. Abrigan, acompañan, protegen día a día. Las mariposas que hoy los guiaron por esta casa histórica son amigas de las que hacen flamear muy, muy alto nuestra bandera celeste y blanca en cada rincón de la patria. Las mismas que ansiosas vuelan para que pronto podamos ver en nuestra bandera argentina flameando en Malvinas. Así será completa nuestra independencia. Los tres hermanos caminaron hasta la Plaza Independencia. El Unai había terminado de hablar por teléfono. Pedro le había enviado un mensajito a Nico, en el que le avisaba que ya había terminado la entrevista. Los cinco, Maru, Juan, Nico, Elu y Pedro, compartieron cinco achilatas, fucsias, como las cinco aljabas que colgaban de la ventana de la casa donde vivían al pie de la cordillera, a minutos del Parque Nacional Los Alerces. Se preguntaron allí, ¿susurrarán también las mariposas? El achilatero les convidó claritas dulcísimas. Sonrió al ver las mariposas que salían de los bolsillos. Lleven las mariposas a volar cerca de las montañas patagónicas. También a la costa y a los lechos pedregosos, a los golfos y a la playa, a los esteros y a los ríos, a la selva y a las pampas, a otros pueblos y ciudades, para que susurren a otros chicos y chicas la historia de nuestra patria. Sentados los cinco frente a la escultura de la mujer con cadenas rotas, bajo la sombra de un lapacho rosado, sintieron sabor a patria. Compartieron además de las achilatas la miel de caña y saborearon los susurros de historia. Pasearon por el parque hasta el atardecer. Bebieron el sol, como decía la mamá, lejos, por un tiempito, de las compus y cerca, para siempre, de las mariposas. Alberto Fernández dijo que su gobierno se propuso que la desigualdad se termine para siempre. Al presentar el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, el presidente puntualizó que son el gobierno que más mujeres tienen funciones de alta jerarquía. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nos propusimos la idea de que la desigualdad se termine para siempre. Porque la verdad, vivir en el siglo XXI pensando que algunos tenemos más aptitudes o más capacidades o estamos en mejores condiciones que otras u otros, es definitivamente un error imperdonable.